Sam Smith nos ponía un poquito de buena onda a esta hora en El Sabor de la Noche con un clásico de 1977. Una canción original de Donna Summer, la reina del disco, que en su momento fue una canción pionera en la electrónica, en el uso de sintetizadores, obra del maestro Giorgio Moroder. En versión de Sam Smith estaban oyendo I Feel Love. Nos vamos ahora a los 80, un dúo de Australia, In Excess, con un clásico de 1987, Need You Tonight. Too sexy for my love, love's going to leave me. by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. En el sabor de la noche estaban oyendo a esta hora un clásico de 1992, Right Said Fred con I'm Too Sexy. Soy Emilio Sánchez y el turno es para un tema que originalmente grabó Elvis Presley en 1968, pero fue éxito muchos años después, en el 2002, en este remix por Junkie XL. Esto es A Little Less Conversation. Show you how.

en El Sabor de la Noche. Hoy nos vamos a despedir con uno de los primeros éxitos de Christina Aguilera, un tema de su primer álbum, también llamado Christina Aguilera de 1999. Ese disco tenía Genie in a Bottle y tenía esta canción que en Colombia se hizo famosa en español con el título Ven Conmigo, pero esta es la versión original. Come on over, soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Edilberto Aponte, Laura Hoyos, Laura Franco, César Rojas y Orlando Rivera por su colaboración, y les deseo a todos ustedes un feliz año nuevo, que el año entrante les traiga cosas lindas. Ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. that someone gets by. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in our vodka. Get that one started. Message in our vodka, yeah. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break your heart. I'll send that a story to you. I'll send that a story. I hope that someone gets by. I hope that someone gets by. I hope that someone gets my message in my bottle. Más fuerte, por favor. A message in my bottle. A message in my bottle. A message in my bottle. Walked out this morning, I don't believe what I saw. 100 billion bottles washed up on our shore. Seems that en El Sabor de la Noche, les saluda Emilio Sánchez. Hoy es la última noche de este año y la comenzábamos de buena forma con la gira de reunión de una banda icónica, The Police, en vivo desde el estadio de River Plate en Buenos Aires. Estaban oyendo a Andy Summers, Sting y Stuart Copeland con este clásico que es Message in a Bottle. Y ahora, aprovechando que hoy es justamente la noche de Año Nuevo, quiero compartirles esta canción que forma parte del repertorio de lo que es el Great American Songbook, el gran cancionero norteamericano. Canciones maravillosas que forman parte sobre todo del repertorio del jazz, de gente como Frank Sinatra, Nat King Cole, todos ellos. Y la vamos a oír por una leyenda, por Rod Stewart, en dueto virtual con la primera dama del jazz, que es Ella Fitzgerald, y con un gran trompetista, Chris Botti. Esta canción habla sobre esta noche. Y pues nos pregunta esto: ¿qué van a hacer hoy? What are you doing New Year's Eve? When the bells all ring and the horns all blow and the couples we know are finally kissing. Will I be with you, or will I be among the missing? Maybe it's much too early in the game. Oh, but I thought I'd ask you just the same. As we lie here, there's a magic I can't hold. 7 days in sunny June, long enough to bloom. Now it's on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we laughed at you. Why did you drop that bomb on me? El sabor de la noche, estaban oyendo hoy en última noche de este año a Jamiroquai con un éxito del año 2005 del álbum Dynamite, la canción 7 Days in Sunny June. Soy Emilio Sánchez y nos vamos ahora con un clásico de 1987, el álbum Faith. Llega el señor George Michael con esta canción que es I Want Your Sex. Thank you. Nazi brother. Who is that girl? Said enough.